Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? Programa número 131 de Andar Bien, ¿sí? Un programa de reflexión vial para todo el país. Ahí estamos saludando a todos los oyentes que están empezando acá, ¿sí? Escuchando Andar Bien. Y bueno, también a todos los demás que estamos acá en la mesa, ¿no? Filipo, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, bien, muchas gracias. Ahí está, Filipo. Ahora nuestra voz femenina. Hola, Nina, ¿cómo andás? ¿Bien? Buenas, buenas, ando muy bien. Ahí está, Nina. Y después está nuestro señor operador, Antón. Acá tenían el Fiat 131. ¿Por qué el Fiat 131? No. Era un Fiat. No, no. Bueno. El 130 estaba. Se quedaron cortos por uno. Por uno, casi llegamos. Que tenía el motorcito atrás, si mal no recuerdo. Este era bastante moderno, tenía el motor adelante. Ah, mirá vos. Bueno, ahí estamos, Este es Andar Bien, el programa de reflexión vial. Que salimos, ¿por qué radio salimos, Salimos por muchas radios. Pero bueno, ahí vamos, Andamos tan bien que nos escuchan por... Por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365. A través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, ahí estamos, por todas esas radios, y estamos saliendo por radios más que no llegamos a poner ahí en el audio, por La Leñera Mendoza, ¿sí? Por Potrerillos, y también estamos saliendo por San Pedro, ¿sí? En Jujuy. Dos más. Dos radios más. Así ¿cómo que me hacen laburar, eh? Ahí un saludo grande a esas dos radios que vamos a agregarlas en el audio, seguro ahí a la brevedad para que los próximos programas salgamos al aire. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Y salimos al aire gracias a quién. ¿Quién es el que nos auspicia? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop, mayorista en alimentos, que gracias a ellos salimos al aire. Y bueno, le agradecemos que, que nos apoyen, ¿no? Desde el programa, ¿desde qué programa, Nina, nos están apoyando? Desde el primero. Desde el primer programa, muy bien, a ver si estaba atenta, ¿eh? Y salimos ¿en qué direcciones? Avenida Ángel Gallardo. Ángel Gallardo, al 1460. Sí. Por la 25 de mayo, también a la misma altura, 1460. Exacto, exacto. Rivadavia, 1395. Ahí se equivocaron. Tenía que haber sido 1460, pero se equivocaron. La pusieron en la casa al lado. Ah. Por eso le pifiaron una cuadra. Bueno, ese es Free Love. Le agradecemos muchísimo ahí, a ver, que nos apoyen desde el primer programa. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre qué tema. El programa pasado estuvimos viendo por qué no hay que llevar cosas sueltas en el auto, ¿no? Y los peligros que eso conlleva. Sí. Pero hoy vamos a estar viendo exactamente cómo hay que llevarlos. Exactamente. Medio como que vamos concatenando el programa, ¿no? O sea, sueltas no hay que llevarlo, vimos la vez pasada, se producía el efecto elefante. Y ahora hay que ver, bueno, cómo cacto hacemos, ¿no? Para poder llevarlo, ¿sí? Vamos a estar hablando del baúl, ¿no? De... Hoy Lara nos decía, hay que hablar de que no podemos salir con el baúl abierto. Bueno, claro, baúl abierto no hay que llevarlo. Después vamos a decir un poco por qué, ¿no? Del techo, cómo llevar las cosas en el techo, ¿no? Y bueno, cómo ir llevando las cosas adentro del auto también, ¿no? Si usamos el cinturón, no usamos el cinturón. Depende del auto que tengamos, si es un furgón, no es un furgón. ¿Cuál es la ventaja de tener un furgón con la ventaja de no tener un furgón, más allá de que el espacio es abierto, ¿no? Todas esas cositas vamos a ver hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos. Ninguna pregunta tienen hoy para empezar a decir con qué vamos a hablar. Avancemos con el programa, así nos sacamos las dudas. Entonces vayamos directo al programa. ¿Con qué tema? Vamos con Pod in the Trunk de Kyler Combo, de 2017. Ahí vamos. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito número 24.449, título 5, la circulación, capítulo 1, reglas generales. Artículo 40, requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable. H, que el vehículo y lo que transporta tenga la dimensión, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la autoridad competente para determinados sectores del camino. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí es bastante claro, ¿no? Sí. Estamos hablando de requisitos para circular, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto está más orientado a lo que es transporte de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque se refiere a cuando uno lleva, por ejemplo, si mi camioncito puede transportar, no sé, 3.500 kilos, no llevar 4.000 kilos. ¿Sí? Por eso dice relación peso-potencia, que tenga los frenos para poder frenar o la capacidad para poder frenar la carga que estoy llevando. Sobre todo está pensado para transporte de carga, pero también aplica a los vehículos. ¿Sí? ¿Y cuándo aplicaría un vehículo? Y cuando uso un tráiler, por ejemplo. ¿No? ¿Qué pasa si yo uso un tráiler que el manual del usuario dice que puede llevar hasta 400 kilos y yo llevo una casita rodante de 750, por ejemplo? ¿No? Bueno, no estaría cumpliendo con la ley. Ah. ¿Sí? Ahora, ¿la podés llevar? ¿Solo pasa eso? ¿Qué? ¿Solo pasa eso? Y en principio podría pasar solo eso. Hay que ver, depende varios factores, que sería que, por ejemplo, a veces el constructor del auto pone 400 kilos porque lo que se rompe es el embrague, ¿no? Y otra cosa es que se puede romper, por ejemplo, no necesariamente siempre los frenos. ¿Sí? A veces hay otra parte. ¿El enganche? El enganche aguanta más, pero podría ser. Ahí viste que hay distintos enganches, pero el enganche, 700 kilos lo mínimo que te puede soportar un gancho, digamos. En realidad soporta más, una tonelada, 1000 kilos generalmente. De ahí para arriba. ¿Sí? Podés comprar un enganche muy barato. Y los que no están homologados de chapa, cuando uno los empieza a forzar, se abren. ¿No? Fíjate tú. Y nada, se va. Pero eso no tiene tanto que ver con el peso potencia del auto, sino con el. Porque la tortuga, ¿no? O el enganche es más que nada del tráiler, no del auto, digamos, ¿no? Ajá. Pero sí pasa mucho, por ejemplo, yo he visto gente que con un. No sé, un 205 Fiat Peugeot 200. Peugeot. Un Peugeot 205 transportando un food truck de que en realidad son esos trailers para transportar caballos, sí, pero que adentro le ponen una máquina de café, entonces termina vendiendo café en la calle. Ajá. ¿Sí? Y nada, pesa como 700 o 800 kilos el food truck ese, ¿no? ¿Y qué pasa? Y lo lleva, lo tironea, ¿viste? No puede agarrar pendientes grandes, pero ¿qué pasa? Cuando hay viento fuerte y le empieza a cruzar el auto un poquito, ¿sí? Y es un peligro, ¿no? Por eso digo, no pasa nada hasta que pasa, y cuando pasa, es una calamidad. Entonces siempre recomiendo muchísimo mirar la capacidad del auto, que suele estar al final del manual, ¿no? Que te dice cuánto peso podés tirar sin frenos. Que el tráiler no tenga frenos y vos puedas tirar. Que suele ser 400... 540 o 750, por lo general, puede ser otra, ¿no? Pero sí, por lo general. ¿Cuánto peso podés llevar con frenos? Que el tráiler tenga freno. Claro. Cuando vos apretás el freno, se frena el tráiler también. Claro, ahí le da un poquito más. Y ahí te va hasta 1000, 1200, depende. ¿1000 kilos de tirar? Mira. Sí, sí, sí, tiene freno. Sí, 1200 sí. También. ¿Sí? Depende el auto y depende eso. Y después lo otro es cuánto puedo llevar en el techo, por ejemplo, que nadie mira, ¿no? Y cuánta carga puedo llevar adentro del baúl. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si va sobrecargado, el auto va a frenar, no es que no va a frenar, porque no es que es la calamidad total. Pero ¿qué pasa? Y si vos ponés más carga en el techo, te va a tender a volcar, ¿sí? Porque el centro de masa te lo sube bastante, ¿sí? Si vos ponés más carga en el baúl y te lo va a levantar de trompa y ya no se va a comportar como debiera comportarse, ahí empieza a estar el peligro. No es frena, no frena nada más, no es la capacidad, porque la gente piensa que es solo capacidad de freno, entonces, ah, mira, yo lo frené en los primeros metros y anda. No, es todo el comportamiento del auto, ¿sí? El que se sobreexige y nada, ¿eh? Si estás jugado en una maniobra que surge de repente y tenés que maniobrar y el auto está en el límite de sus condiciones, bueno, lo pasa y nada, lo vuelca, ¿no? Usted debería ver a los marroquíes en verano cómo cruzan toda Europa con el Mercedes-Benz 1975. Que yo no sé, le deben poner unos relemanes abajo de la chapa para que no roce el asfalto. El piso. Sí, lo que pasa mucho, por ejemplo, a mí yo he laburado en una, ¿cómo se llama esta? En una empresa que vende mercadería a granel, ¿no? O azulejo, en un corralón, ¿no? Sí. Y es muy común la gente, para no ahorrarse en el flete, y cuando compra cerámico, compra caja de cerámico y carga el auto con cerámico. Bueno, sí, el cerámico sí, y el papel lo que más pesa, ¿no? En función volumen que ocupa y el peso que termina llevando. Yo me cansé de ver autos que hacen tope, ¿no? Que trabajan así la suspensión, sí, ¿no? La suspensión llega a tope y toca. Bueno, ¿eso qué pasa? Y el auto se mueve, pero no tenés suspensión, ¿sí? Perdés la seguridad de la suspensión. ¿Y qué pasa? A nivel seguridad, y bueno, venís al tope, ¿viste? Si necesitas hacer fuerza en algún momento para traccionar, capaz la perdés, ¿sí? Ahora, a nivel auto, si agarrás un pozo, se te parte el chasis, ¿no? Y por eso hay muchas pick-up a veces que están dobladas al medio, sí, porque en algún momento, sin querer, han cargado de más, y bueno, el chasis no lo pudo soportar. Por experiencia me pasó. Ah, ¿viste? Ah. Sí, sí, es normal. Salimos del corralón y a los 10 metros dije, no, así no llegamos a casa. Dice, bueno, hay un amigo que vive acá a la vuelta, vayamos ahí, descarguemos la mitad de carga, porque no, el auto no podía. Íbamos a 15 por hora, sí, por la calle y no podía el auto. No, bueno, y aparte te empieza a recalentar, empieza a exigir todo el auto, digamos, ¿no? Uh-huh. Y a veces aunque vaya despacio, el auto es cuando más recalienta, ¿no? Que los conductores profesionales que manejan camiones, si hay algo que ven todo el tiempo, es el termómetro, ¿no? Porque saben que es eso, ¿no? Si está muy cargado, el auto va a muchas revoluciones, pero sí, no tener velocidad para que empiece para a que circular. Refrigere. Claro, empieza a levantar temperatura. Sí, pero es que a 15 por hora el auto no tenía estabilidad no tenía frenada tampoco. Bueno, es peor todavía eso. Por eso. Bueno. No hacerlo, ¿eh? Fíjense. ¿Qué tiene el auto? La capacidad y traten de no pasarla. Y bueno, hablando de eso, cargando peso, ¿con qué tema vamos? Vamos con carga con su peso de la KGB de 1987. Puedo verte así, un opaco destello. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Volviendo en el programa Andar Bien, bloque número 3, ¿sí? Y vamos a empezar ahora cómo hay que llevar las cosas en el auto, ¿no? Primero vamos a hablar de que hay que llevarlas todas en el baúl en la medida de lo posible, ¿sí? Yo, en mi caso personal, tengo unos cajones de manzanas en el baúl, 3 cajones puntualmente, donde me sirve como cajoncito para llevar las cosas sueltas, ¿sí? Ahí tengo 3 cajoncitos de manzana que cada tanto se me rompen, los tiro y pongo uno nuevo, ¿sí? Que saco de la verdulería. Pero es una ayuda para llevar las cosas ahí adentro, ¿viste? Ahora, eso son cosas livianas, que cuando salen volando, pegan con el respaldo de los que van atrás, en caso de choque, y no terminan impactando en nadie. ¿A la suegra? Y podría llevar a la suegra. Ya vamos a hablar de cómo llevar a la suegra atrás. No quiero hacer bullying de la suegra. Aparte, un saludo grande a mi suegra, que la quiero mucho. Pero bueno, el tema es que si es liviano, está pensado el respaldo, tiene un chapón gordo y unos ganchos grandes para poder resistir cosas de poco peso, de poca masa, ¿sí? Ahora, si vas a llevar cosas más pesadas, ahí es recomendable... Si la vas a dejar sueltas en el baúl, ponle el cinturón de seguridad a los asientos de adelante. A los asientos de atrás, ¿sí? A los que están delante del baúl. ¿Por qué? Porque si lo tiende a llevar para adelante, el cinturón lo trata de retener también, ¿sí? No es la seguridad total poner el cinturón, pero es un adicional, ¿sí? Si lo que llevas atrás es algo tan pesado que va a romper los ganchos que tiene el respaldo y lo va a tender a abrir... El cinturón de seguridad va a ser un adicional a sostener un poquito y retener para que o no te pegue a vos, o si te pega, que te pegue más despacio, porque ya lo frenó un poquito el cinturón de seguridad y el ¿cómo se llama? Y el respaldo del asiento trasero. Los autitos nuevos, algunos ya llevan argollas para funchar la carga en el baúl. Exactamente, a eso iba. Si se fijan bien cuando abren el baúl, suele tener 4 argollas, 2, o sea, en las 4 esquinas del baúl, ¿sí? O sea, 2 en el fondo y 2 adelante. Las tienen que buscar, no están tan a la vista. A veces, si el auto es muy, muy bonito, está debajo de la alfombra. Tiene una alfombra que es muy decorativa, uno levanta un poquito la alfombra y aparecen las argollas, ¿sí? Esas argollas son para anclar las cosas, ¿sí? Ahora, ¿cómo las tengo que anclar? Bueno, lo ideal es comprarse una red de cilia, ¿no? Que uno engancha los ganchos ahí y lo tiene una red. Pero puede engancharlo con una soga también, ¿sí? Puede pasar una soga y atarlo y mantenerlo, ¿sí? Eso es muy importante. Si tienen las argollas, átenlo a las argollas porque es fundamental. Ahora, ¿qué pasa si hago un viaje largo, ¿no? Y lleno el baúl y me quedan cosas por cargar? ¿Cómo seguimos? Arriba. ¿Arriba de dónde? Del auto, en el techo. Claro, el maletero. En el techo. Epa, son dos cosas distintas, ¿eh? No, ¿El maletero o qué me dicen? Yo decía el techo. ¿Y Filipo? ¿El maletero? Sí, el maletero. ¿El maletero es el baúl o es otra cosa? No, o sea, ¿cómo se llama la parte que va arriba? El techo, el portaequipaje. Eso. Ahí estamos. Las vacas le dicen ahí en España, ¿no? La vaca. ¿Debe ser por los cuernos? No sé por qué. Quizá antiguamente tenían cuernos. No lo sé. Pero bueno, ahí es una buena opción, ¿sí? Llevarlo arriba. Trae distintos problemas, ¿no? Uno, que es lo que yo ya dije, te levanta el centro de gravedad, ¿sí? Por lo general, cualquier auto soporta 50 kilos. ¿En el techo? En el techo. Que es muy poquito, ¿sí? Yo siempre me sorprendió, hay valijas para transportar en el techo, sí. ¿No? Que uno las carga con mucho más de 50 kilos a veces. Ah, no. Porque son 2 valijas y cada una de esas estar pesando 40 kilos, entonces estás poniéndole como 80 kilos. Ah, ¿sí? Bueno. No es la muerte de nadie, de hecho andan y andan bastante bien, pero es verdad que te levantan el centro de gravedad. Con los vientos laterales uno agarra la ruta 3, ¿no? Por ejemplo, pensando en la gente que está en Piedrabuena o la gente que está en San Antonio Oeste, que suelen tener en la ruta 3 un viento fuerte cruzado, bueno, no es tan aconsejable porque te tiende a doblar más el auto, ¿no? Te levanta el consumo de combustible. El consumo a lo loco, ¿sí? Y si uno lo sobrecarga metiéndole mucho peso, te levanta el centro de gravedad. Y cuando uno viene en la zona del Atlántico, donde las curvas cerradas son bastante amplias para alguien que es de la cordillera, cuando viene a la cordillera, viene a veces un poco confiado. Y bueno, terminan que vuelcan, como se ven en las noticias, ¿no? Que vuelcan acá en todo el camino de cordillera, en la ruta 40, ¿sí? O la 253, ¿era? No sabría decir. Ahí, bueno, se suele ver que vuelcan cuando están siempre cerca de la cordillera, ¿no? ¿Por qué? Porque los caminos, las curvas cerradas son mucho más cerradas. Ajá. Y el centro de gravedad elevado hace la diferencia para el vuelco, ¿sí? Claro. Así que, bueno, ahí es un poco hablando de dónde techo. Llevar las cosas, en el techo. También lo podemos llevar adentro, ¿sí? Porque si uno lleva en el techo algo, se puede mojar. Y dice, no, no quiero que se moje, lo llevo adentro, ¿sí? Podría llevarlo adentro. Ahí lo que yo digo es, si entra, por ejemplo, el canil con el perro, bueno, lo mejor es meterlo atrás en el asiento trasero abajo, ¿sí? Cosa de que si choca, lo frena el... Si, estoy hablando de los caniles chiquititos, ¿no? Si el perro es grande, no entra, ¿no? Claro, tiene que ser un caniche. Sí, o los caniles para gatos, ¿viste? Depende, claro, algo chiquito. Ahora, si no es así, si lo que llevas es, qué sé yo, un dogo argentino. Claro, o puedes llevar un termotanque, por ejemplo. Un termotanque que rueda, además. No, ahí, bueno, ahí nuestro culminante tiene un caso, no sé si lo va a contar, tiene un caso especial, pero uno ahí lo podría atar al auto. A veces las argollas que decís que están afuera, uno podría encontrarlas adentro también, ¿sí? Claro. Si levanta el asiento, no revuelca el respaldo, sino que solo levanta el asiento, sí. Aparecen a veces las argollas. De todas formas, si el auto es viejo y no lo tiene, le puede poner el cinturón de seguridad de cruzados y retenerlo, ¿sí? Eso para que, para que no te lleve puesto cuando frena de golpe, ni siquiera cuando chocas, ¿sí? Lo mejor es abajo en el asiento lo que lleves, si llevas una valija, por ejemplo, sí. La maleta te entra ahí abajo atrás. Si no, lo llevas en el asiento, ponerle el cinturón de seguridad o atarlo, ¿sí? En la medida de lo posible y anclarlo donde está anclado el cinturón de seguridad, ¿sí? Más que atarlo al cinturón. Entonces, si tienen un auto de estos que puede convertir en camioneta, rebatiendo los asientos traseros para cargar más cosas. Si podés levantar, o sea, ojo, porque si rebatís... Si vos tenés cosas en el baúl, sí. Es mejor siempre... Atados. Y si están siempre atados. Si no lo podés atar, es mejor que el respaldo esté colocado. Sí, pero si llevo cosas largas que no me entran en el baúl... Ahí tenés que abrirlo, claro. Pasarlo por ahí y bueno, lo tenés que atar y fijarte. Sí, no sé. Imagínate esto, si yo choco, ¿cómo se proyecta la cosa? Bueno, que no se proyecte en la nuca de nadie. Claro. ¿Sí? Si choco por delante, todo bien... Pero si me chocan de atrás... No, y si chocas por delante también, porque vos te frenás, pero el caño sigue derecho. ¿Sí? Y bueno, uno hay que proyectar que se sigue derecho, o que pase entre medio de los dos conductores y rompa el parabrisas, ¿sí? O que pase por un costado, ¿no? Uh-huh. Claro, o sea, piensen siempre eso, que la cosa sigue derecha. Entonces, que no le peguen la nuca a nadie. ¿Sí? Claro. Bueno, y después no sé cómo vengo del tiempo, ¿eh? Bien. Bueno, quiero hablar un poquito de las motos, ¿sí? No quiero irme de las motos. ¿Por qué? Porque en las motos es todo un problema. Todo un problema. A ver, las motos para transportar cosas tienen sus alforjas, ¿sí? Especiales, sí. ¿No? Uh-huh. Y si no, muchas motos tienen lo que decimos parrilla, una rejilla atrás, donde uno con unos pulpitos, con unos elásticos, ata las cosas y lo mantiene, ¿sí? Obviamente lo hace todo el mundo, pero está muy mal hacerlo y no hay que decírselo. El que lo hace sabe que lo hace mal. No puedes llevar un televisor de 35 pulgadas o 40 pulgadas en la moto. ¿Un placar de 2 metros no puede? Un placar de 2 metros tampoco. Pero sí. Mira que yo los he visto, ¿eh? Sí, sí, yo también los he visto y bueno, así son los problemas que tienen, ¿no? Ahora, decís, che, mira, yo tengo una moto y quiero llevar algo. Me voy de campamento, ¿cómo hago? Bueno, la manera segura... pero no legal, es la de llevar un carro de tiro para motos, ¿sí? Sí. Existen, hay, ¿sí? ¿Existen? Sí, sí, existen, wow. Existen. Donde uno lo engancha en el eje trasero. Sí, sí. ¿Sí? Y hay dos versiones. Una que rota, que tiene dirección independiente, como si fuera un buggy, digamos, puede moverse. Y otro que no, que tiene una sola rueda y hace peso sobre la rueda trasera de la moto. Para cuando la moto inclina. Porque la moto, cuando gira, inclina. Sí, claro, sí. Exactamente. Exactamente. Entonces, uno podría usar eso, ¿sí? Obviamente, si uno usa para el carro, para la moto a la cual está diseñada, lo hace de manera segura. Si uno usa el de una moto distinta, obviamente que no va a ser seguro, ¿sí? Pero el problema está que en la Argentina no están habilitando tráiler para moto. ¿Ah, no? ¿Por qué? No lo sé. Pero no los habilitan, ¿sí? Y eso puedo dar fe porque he tratado, he hablado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y dicen, no, tráiler para moto no se puede. ¿Sí? No hay ningún, por ahora nada, que diga nada. Es verdad que la moto en el manual no te dice la capacidad de tiro. Entonces ahí uno estaría fallando. En no ese sentido, dices, ¿verdad? Sí, te dice la carga máxima. Sí, pero la carga máxima en la moto, no de tiro. Ah, de tiro no, claro. Entonces ahí habría que ver, habría que, si nos escucha algún fabricante de motos, ¿sí? Bueno, fíjese, empecé a poner en el manual cuánto es la capacidad de tiro. Entonces ahí uno podría discutir a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ajá, que puede llevar un carrito de 40, 50, 60, no sé. Tampoco puede llevar una moto 750 kilos, ¿no? Obviamente. Pero sí podría llevar, si la moto, viste que las motos pesan desde 80 kilos, un ciclomotor muy liviano, hasta 250, 300, 400 kilos, que puede pasar una moto grande, digamos, ¿no? Súper grande. Bueno, cada uno tendrá su capacidad de carga, ¿no? Pero uno podría tranquilamente transportar unos 70, 80 kilos, ¿no? En una moto que pese 200, 150 kilos. Y más. Y, bueno, más tranquilamente, y ¿no? Y más llevan. Pero bueno, eso es re importante porque no hay, ¿viste? No uno dice, se quejan, ¿viste? De que no se puede. Y bueno, nosotros hemos entrevistado acá a un motociclista que ha recorrido toda la Patagonia con un carrito que se fabricó él. Ah, mira. No sé si te acuerdas. No lo recuerdo. Pasó acá por Bariloche, o sea, viene desde Provincia de Buenos Aires, pero no recuerdo la localidad. Llegó hasta Ushuaia y después volvió. Él era camionero de oficio, sí, y se tomó como un año sabático para hacer este viaje y probar que su carrito iba acompañado de un perro, que también iba en ese carrito. En el carrito. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé cómo vengo de tiempo. Vengo bien, ¿no? No me da, sí, la vista para ver el tiempo, pero creo que vamos bien. Y ya que hablamos de todo eso, de llevar las cosas, en cada cosa en su lugar, ¿con qué tema vamos? Vamos con el tema En su lugar, de Ángela Leiva, de 2009. ¡Esto es cumbia! ¿Sabías que te amo? Soledad, quererte es lo que amo más. Robo. ¿Sabías cómo se regula el apoyacabezas? Debe estar entre la oreja y la coronilla. Está desregulado. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos con otra columna del retrovisor. Hola Nico, saludos a la audiencia y al equipo, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andás, Cristian? Ahí hablando de nuestro columnista, estamos en la columna del retrovisor, ¿sí? Sí, sí, como cada dos semanas presentes acá. Exactamente. Y vamos a seguir con el tema de cómo transportar objetos y cómo evolucionó esto de mover objetos en los autos. Y al final les voy a contar sobre un equipamiento que por lo menos a mí me pareció curioso, yo ya lo conocía, y que tenía muchos autos hacía muchos años atrás. Y esto de mover objetos, de transportar objetos en los autos, como siempre se remonta a los primeros autos, el nacimiento de la era automotriz, cuando los carruajes se reemplazaron por autos. Y mucho el equipamiento de los carruajes quedaba en los autos, entonces las valijas y otros bártulos se colocaban en porte equipaje externo porque los autos tenían un diseño abierto y no tenían el baúl como lo conocemos hoy. Claro, o sea, antes en los carruajes el equipaje era como una especie de rectángulo abierto, como si fuera el que va en el techo, pero iba atrás, ¿no? Entre las ruedas, ¿no? Sí. Y ahora este que decís vos es como otro abierto que va también atrás. Sí, sí, sí. Esto a medio de los años 30, más o menos, fue cuando el diseño de los autos empezó a integrar el baúl como lo conocemos hoy. Claro. Y vos sabés que hay un equipamiento que lo utilizamos a diario para guardar muchas cosas y que es un ejemplo de cómo las necesidades cambian, pero algunas soluciones permanecen. Y es, Nico, ese lugar del auto donde guardas el manual, por ejemplo, alguna herramienta también. ¿Lo tenés ahí en mente? Sí, sí, sí, sí. Tiene el mismo nombre lo que me pongo en la mano. La guantera. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más raro que han encontrado en una guantera? Yo, algún cassette viejo, algún chocolate derretido que ha estado por años ahí, alguna golosina, no sé. Es un depósito de todo, la guantera, sí, termina haciéndolo, ¿no? Sí. Haces muchos hallazgos arqueológicos dentro de la guantera, a veces cuando te pones a guardar. Algún fusible quemado. Fusibles que hemos encontrado un montón. Sí, repuestos viejos también quedan ahí, guardados para siempre, provisoriamente para siempre. El cementerio de los repuestos viejos del auto, sí. Sí. Y vos sabés que esto se origina, es muy muy fácil y sencillo dilucidar el nombre, ¿no? Porque los conductores de los primeros autos eran a vapor. Mm. Y llevaban guantes para evitar quemarse, digamos, en el contacto con las calderas. Mm. Porque, bueno, la frecuencia en la que se usaban, ellos se quitaban y se ponían los guantes, y para evitar esa molestia de llevar los guantes con uno mismo y saber dónde colocarlo, nace la guantera como una parte necesaria de los vehículos para poner los guantes. Del chofer. Y de ahí nace el término. Claro. Los guantes no tenían un uso obligatorio. Los pasajeros o los conductores podían llevarlo y poner los guantes ahí. La guantera a lo largo del tiempo seguía siendo útil, porque pasó de los guantes a poner manivelas para el arranque, algún repuesto, como decimos, y es normal que muchas veces los guantes se guardaran en la guantera para tenerlos listos a la hora de manejar también, porque claro, mucha gente aún sigue manejando con guantes porque lo considera más cómodo en términos del grip que tiene el volante y las sensaciones que transmite, ¿no? Sí, yo a veces, sí, guardo los guantes para cambiar la rueda ahí, así, viste, no me ensucio las manos. Unos guantes moteados, un par de guantes moteados, sí, en la guantera ayuda un montón, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Y viste que en la actualidad la guantera ha sumado un montón de funciones más. Ha sido, ahora, de ser una cajita, ahora es un elemento ultra complejo. Ahora vienen refrigeradas algunas, es con verdad, luz, ya vienen hace mucho. Algunas vienen con posavasos. Es verdad, refrigerada para guardar una lata, ¿no? De gaseosa o de agua. Sí, sí, sí. Se empezaron a equipar con cerradura para que vos puedas guardar los objetos que vos crees que son valiosos, es la verdad, documentación del vehículo. Es verdad. Y ahora voy a llegar a este elemento curioso que equipaba los automóviles entre los años 30 y 40. Seguramente lo han visto porque era muy común en esa época. En este caso no para transportar objetos, sino para transportar personas. Y era un asiento que venía tapizado y era rebatible y se colocaba en el exterior del automóvil. Ajá. Era propio de los coches a caballo en esa época, de los carruajes y bueno, y de los primeros automóviles. Se podían sentar una o dos personas, uno o dos pasajeros. ¿Y a quién ponías ahí sentado? Sí, lo que pasa es que estaba ubicado en el exterior del vehículo. Claro. O sea, que vos, la persona que pusieras ahí, estaba aislada totalmente de los que iban adentro del vehículo, no podías seguir la conversación, no podía opinar de lo que estaban hablando. ¿A qué pondrías vos ahí? Y yo no sé, porque además sufre, si se larga a llover, nieve o algo, sufre todas las inclemencias del tiempo. Yo, por el nombre que se lo conoce, no pondría a la persona que me ha tocado como suegra, ¿no? Pero se lo conoce con la expresión inglesa de mother-in-law seat, o sea, el asiento de la suegra, el suegrero. Claro. No sé si habrá algún oyente que quiere equipar su auto con este tipo de asiento. Antón lo nombró recién. En mi caso, no es necesario porque la mía es una santa, capaz la excepción de la regla. Un saludo para Norma. Pero es un equipamiento muy curioso que dejó de venir en los autos por un tema de seguridad, sí, mayormente, claro, e incomodidad también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, y aparte que la persona esté aislada, digamos, tampoco era bueno, porque uno piensa en la suegra, pero podría pensar también en viaje con amigos, ¿no? Y te quedan dos personas atrás que no escuchan nada. Sí, sí, sí, sí. Les tenés que contar después todo lo que hablaron cuando llegan al destino, ¿no? Claro, claro, claro. Y vos sabés que esto de transportar objetos en un auto, yo lo estaba viendo como que pasa de ser un desafío a un arte. Cuando vos acomodás muchos objetos en el auto para un viaje, te podés convertir en algo así como un campeón del Tetris, ¿viste? Un desafío, poner una cosa, la otra, e irlo ubicando. Así que yo, el consejo que tengo es que sigan los consejos que estuvimos dando sobre el tema del programa en el bloque anterior, estuvo muy interesante, para poder transportar las cosas con seguridad, ¿no? Claro, está bien. La verdad que bueno. Ojalá que sigan los consejos. Sí, sí, sí, sí, ojalá que sí. Así que, bueno, gracias por acompañarnos en el retrovisor y nos vemos en el próximo con más historias y curiosidades como esta de hoy. A ver, buenísimo. Hasta luego, Cristian. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, y seguimos hablando sobre cómo transportar cosas, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de cómo transportar bicicletas, par de esquíes, kayak, muebles para armar, ¿sí? Y bueno, ¿por qué no colchón, no? ¿Cuál es la mejor manera, se imaginan ustedes, para transportar esas cosas grandes? Qué silencio, ¿eh? Y el... Si tenés una camioneta, por ejemplo, los baúles son distintos. Bien, bien ahí. Muy bien, ¿eh? La mejor manera es un flete. Pero no, sí, no, ¿qué pasa si uno no tiene un flete? Esa es la idea, digamos, ¿no? Si uno no tiene un flete, bueno, la bicicleta se aconseja llevarlo en el techo, ¿sí? ¿Por qué no atrás, que te venden el portaequipaje para llevar bicicletas en el baúl, arriba en el baúl, afuera? ¿Por qué no? Porque la rueda termina tapando las luces de giro o las luces de stop. No te tapan todas, te tapa una de las dos. Parece que se ve perfecto, pero a veces no se logra ver bien. Y tapa la señal para la gente que está atrás, entonces no se termina de ver bien. Tapa, ¿sí?, la matrícula para la gente que te quiere... En algunos casos tapa la matrícula, pero no siempre, ¿eh? Generalmente, por ejemplo, lo más común es que te tape la luz de stop, ¿no? Una de las dos. Entonces uno va adivinando, ¿viste? Bueno, se prendió la que se ve, no es la que se tapa... Debería prenderse igual. Pero cuando te tapa la luz stop, te tapa el guiño, porque están cerca. Entonces ahí lo que uno no ve es el guiño. Y bueno, termina. La Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda que se lleve en el techo. Ajá. Dicen que es la manera indicada. Si te ven en el baúl, te podrían multar. ¿Sí? Te podrían multar. Colgada afuera del baúl. Colgada afuera del baúl, exactamente. Adentro del baúl está perfecto. ¿Sí? Uno saca la rueda y si te entra, va. Ahora, después, los esquíes. Los esquíes sí en el techo también. ¿No? Es la mejor manera. Adentro del auto, yo confieso que lo he usado muchas veces. El problema es que, eso sí, si chocas el filo del esquí, es una guillotina y te corta. Sí. Te corta así. Mal. Sí, sí, sí. Es muy recomendable no llevarlo, y si lo lleva adentro, que quede trabado, cosa que lo que decía, ¿no? En caso de choque, que te rompa el parabrisas y salga para adelante, pero que no te pase por arriba tuyo. ¿Qué otra cosa hablamos? El kayak. El kayak es un tema, ¿no? Hay que ponerlo en el techo, con seguridad. En el lago lo pongo yo. Y para andar, sí, sí. O sea, yo lo pongo el auto y el kayak al revés, en el techo cuando estoy en la ruta, y cuando voy al lago lo doy vuelta. Pongo el kayak en el lago y el auto arriba. Pata para arriba. Usted sí que sabe. Bueno, también va en el techo, ¿sí? El kayak hay que tener cuidado por el largo. Muchas veces el kayak es más largo que el auto. Ajá. Ahí estamos en problemas, porque no debería sobresalir del auto. Ni por, ¿sí?, delante ni por detrás. Ni por delante ni por detrás. Ajá. En los dos casos recomiendo que sobresalga para adelante, porque uno puede regular la distancia, atrás uno no la puede regular. Ajá. Y si sobresale, siempre ponerle una... El pañuelito rojo. Un pañuelito, algo que se mueva y que avive a la persona de que sobresale algo. Claro. ¿Por qué? No es tanto porque uno te choque de atrás y te lo lleve puesto, que puede ocurrir. También es por el barrido. Cuando uno dobla, eso termina barriendo, claro, y que el que esté al costado vea que se le acerca algo de costado. Pero usted dice que no puede sobresalir. No debiera sobresalir. Le pongo el trapito, pero estoy en infracción. Sí, sí, sí, sí. El trapito es para seguridad, está en infracción. ¿Sí? Después, que otra cosa hablábamos, los muebles para armar. Los muebles para armar, si depende de cómo venga desarmado. Pero yo aconsejo ahí, bueno, si entra en el baúl, si se tira los asientos para adelante y se puede atar adentro del auto, lo ataría dentro del auto. Uh-huh. En el techo podría ir, suelen pesar más de los 25 o 50 kilos, uh-huh, hay que ver un poquito eso, sí, porque uno los va poniendo de a uno, las distintas partes. Claro, y no se da cuenta. No se da cuenta de que el auto está poniendo. Va bajando. Claro, y que va poniendo capaz 100 kilos arriba y sin darse cuenta. De todas formas, la otra forma es ponerlo en el asiento trasero, o sea, entre en las piernas del asiento trasero, sí, que quede trabado, ¿sí? Y bueno, y el colchón, sí, el colchón, si lo podés enrollar y meter adentro, lo enrollás y lo metes adentro, no es algo que tenga mucha masa, ¿sí? Sí. Pero afuera sobresale por todos lados, no le veía mucha vuelta, digamos. No solo sobresale, sino que hace el efecto visera. Hace el efecto visera, es verdad también. Se levanta y muchas veces lo puso arriba y se lo encuentra 3 kilómetros atrás. Sí, es verdad eso. Eso con la suerte de que no haya nadie atrás cuando saltó. Exactamente. Bueno, un poco era todo eso para poder hablar. No sé con hablando de cargar cosas en el techo, ¿con qué tema vamos? Vamos con Elefantes en el Techo, de Suéter de 20 Cabras Bonitas, de 1992. ¿Cómo me va a poner un elefante en el techo? Sí, bueno, ahí estamos en... Toda la verdad siempre me marcaron a lo que tenía que aspirar para sentirme bien. Lo que gano me lo gasto en hacerme analizar para vivir sin problemas con toda la humanidad para sentirme bien. Inconscientemente siento, a pesar de lo que pienso, que el momento está llegando. Me estoy muriendo, se me duermen las pestañas, no domino mi cerebro, son los síntomas precisos de que el cuerpo. Ya En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Y estamos acá en el programa, volviendo en el bloque final, ¿no? Programa 131 de Andar Bien, ¿sí? Ya despidiéndonos un poquito porque ya estamos en las últimas. Vamos a mandar unos saluditos a los que nos están siguiendo por Instagram. ¿Cuál es el Instagram de la radio? Andar Bien Radio. Andar Bien Radio, el Instagram del programa, ¿sí? Sí, del programa y tiene el logo de Andar Bien. Exactamente, ¿no? Y a ver, hoy los que se juntaron en el streaming... no sé cómo se llama, en el vivo del Instagram, que le mandamos un saludo grande a Ignacio Seppi, Cristian Micieli, Laura Correa, Héctor Escalera, ¿sí? Creo que eran esos, no me faltó ninguno, ¿sí? Así que un saludo grande a los que nos siguen por streaming y les recuerdo que si quieren, si están en el streaming o en el vivo del Instagram, nos mandan las preguntas, ¿sí? Como ha pasado ahí. Y con las preguntas que nos mandan, nosotros se las hacemos siempre al entrevistado o las respondemos, ¿no? Sí. Así que, nada, eso para que sepan. Bueno, ¿qué les quedó hoy en el programa? ¿Qué se llevan hoy en el programa, chicos? Nada, que debemos ver bien cómo asegurar las cosas dependiendo del tipo de vehículo que tengamos. Sí, recuerden tener siempre una cuerda en el auto, ¿sí? Y que la cuerda no esté podrida. ¿Sí? Primero porque larga olor, pero segundo porque cuando realmente la necesitas se rompe. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Qué silencio, ¿eh? Qué silencio que hacen en la radio, ¿eh? Hay que estar ahí cubriendo los espacios. Están medio afónicos hoy nuestros columnistas. Oye, hoy los columnistas están apagados, ¿eh? No sé qué les pasó. Sí, que sí, también sí. Depende del volumen, el largo y el peso del objeto. Muy bien, ajá. Muy bien. Ahí la sacó de la galera, muy bien, ¿eh? Bueno, ¿eh? Esto fue... El programa Andar Bien, recordemos que está el teléfono 149 opción 2 para el que fue víctima de un accidente de tránsito fuera del momento de la emergencia, una vez que la emergencia ya pasó, llama al 149 opción 2 y ahí pueden siempre tener asistencia jurídica o articularle con algún lugar donde poder quedarse, bueno, te va a poder ayudar, ¿sí? Así que esto fue todo por hoy, de este programa que hicimos con mucho amor, ¿por dónde? Por la radio... De tu barrio. Barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.